calor y que mal viento lo trae, que a mí siempre me cae. Me pasa siempre lo mismo, pasa cada domingo, que de la lana que debo y que a veces tengo, que a quien le pago primero sin quedarme en cero, que si estás hecho un marrano o hecho un palo. Mientras la fortuna tocaba el interfón, no la pude escuchar, me marcó el celular, no alcancé a contestar y no tengo buzón. Las cosas más extrañas pasan estos días, las voces dicen cosas como pa' que me ría y me acaban convenciendo de que esto es lo mío y que me veo más culero cada vez que sonrío. Y es que eso me pasa por pasarme de lanza, lo que hago en la semana hoy toma venganza por hacer canciones que de lo único que hable son mis depresiones de domingo en la tarde. Valle, ¿por qué te aterroriza tanto el DDT? ¿Qué error y qué bajón? Este maldito día es un himno a la agonía. Aterroriza tanto el DDT, qué error y qué bajón. Este maldito día es un himno a la agonía, qué depresión. La la la la la la. Señores, Naoko Kobayashi en los Taiko Drums. Ahí está.